castillo de naipes. El esqueleto es no solo una obra maestra de arquitectura, sino que también la prenda más durable de cuantas se le concedieron al tipo para caracterizarse como protagonista de la vida. Impresionan vivamente, por ejemplo, la solidez y la gracia de la columna vertebral. Su leve forma de S constituye la más discreta y fina solución al problema del equilibrio que se le presentó a un ser cuya estructura no estaba calculada para que anduviese parado. El hombre, en efecto, se enderezó a última hora. Y el orden de sus vísceras era inadecuado para la posición erecta, pero la columna vertebral resolvió el conflicto que él se creara incorporándose. Sus curvaturas y su flexibilidad le permiten al tipo atarse los zapatos, levantar al nene, lavarse los dientes, mover la cabeza para decir que sí cuando le arriman un postre de chocolate, o mover la cabeza para decir que no cuando le preguntan si está contento. Desde la bóveda del pie, que amortigua el traqueteo, siguiendo la pierna hasta la rodilla que dio origen al bandoneón y le permite destapar botellas, y de ella, muslo arriba, por la cadera, el costillar donde dicen está la costilla flotante, el cráneo, todo está dispuesto para el usufructo de la posición vertical, con la gracia de un castillo de naipes. Sin embargo, pese a la fragilidad aparente de su esqueleto, el tipo puede cargar bolsas, llevar a otro a cococho y jugar a las bochas sin que el castillo se deshaga. El esqueleto es jaula, percha y caballete, todo en uno. Se ha dicho que el hombre es hombre por la cabeza y por la mano. Lo es más por la mano que por la cabeza. Hay muchos que no piensan y lo mismo agarran, y otros que únicamente piensan en agarrar, como algunos políticos. El codo es sorprendente. Es una maravilla ver al tipo cuando serrucha una madera. Mediante el codo, el tipo puede dar vuelta a las hojas de un libro, tocar el charango, que es un quirquincho que se recibió de músico, y subirse a los árboles. Lo clava y se abre paso, lo apoya y descansa, lo empina y se alegra. En fin, cuando el tipo se pone en cuclillas para enchufar la lámpara de pie, para recoger una moneda o para acomodarle el fuego al asado, es un mecanismo que la naturaleza tardó años en poner en práctica. Por eso, el que pudiendo agacharse se queja es al menos un desagradecido.